Estoy caminando por el centro vacacional IMSS en el Parque Nacional Amalinche. Amalinche es un volcán y el centro está en sus faldas. El clima ahorita es templado, ¿no? Propio de este tipo de ecosistemas. Nos estamos acercando al área de juegos que tiene el centro vacacional. Mi vestido. Ah, Dios mío, corazón, no, joder.